Tropicalísima, el placer de la fruta. Con las mejores ensaladas de fruta de Valencia. Y nuestro menú diario. Además, cholaos, raspaos, hamburguesas, sándwich cubano y la bandeja paisa. Empanadas, perros, arepas, patacones, salchipapas y mucho más. Y si estás de cumpleaños, reclama una ensalada de fruta gratis. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Tropicalísima, el placer de la fruta. Basta ya, para de sufrir. Famoso astrólogo de reconocida trayectoria internacional, capaz de recuperar a tu ser amado en tiempo récord. ¿Ves a tu pareja un poco pensativo, alejado o alejada? No es la misma persona de antes. Se ha marchado él o ella, no importa distancia ni sexo. ¿Quiere recuperarlo? Llame ya. Trabaja y lucha en la vida, pero no prospera en sus negocios, no marchan bien. ¿No tienes suerte en las loterías? Comunícate ya con el maestro Yacamán vía WhatsApp 651-704-249. Bueno, aunque parezca que hay un montón de tráfico, es que son las 8 de la tarde. Estamos aquí en La Zeta y estamos preparados para empezar una nueva clase de aquafitness en el Aqua Gym, en el Aqua Picaña, de la mano de Tony. De la mano de Tony, que va a preparar a todos sus... a todos sus alumnos para que se pongan en forma y este verano puedan ir a la playa a ligar con este tema. ¿Estamos listos o qué? A ver un momento, ¿lo paro o qué? Tony, ¿qué dices? ¿Sí? Sobre todo quiero que Sebastián, pórtate bien, ¿vale? Ya me han dicho que si no te van a tirar del aquagym. Sebastián. Vamos, Tony, arriba. Esto es La Zeta. Se formó en el Aqua Fitness de Picaña de la mano de Tony y de Sebastián. La gozadera de gente de zona, Marc Anthony y Alhambra. ¡Vamos, Sebastián! Fitness de Picaña, para Tony y para Sebastián. Lo has hecho súper bien, Sebastián, eres el number one. Menudo verano, menudo cuerpo se te está poniendo. Me gusta hasta a mí, Sebastián. Levanta las manos, arriba, Sebastián. La Virgen. Sebastián, vamos a gozar. Vamos a gozar, pero con... con la Orquesta Narváez. Bueno, esta fue la conexión en directo desde la Z. Ya sabes que he abierto el Facebook, ve a Sony ahí. Y al que quiera ya sabe dónde estoy. En el Facebook, Luis el Luigi DJ en directo. Me vengo para acá con el micro porque dando una vuelta casi que me lo llevo de viaje. Vamos a gozar, Orquesta Narváez. ¡Cachimba! ¿Qué te pasa? Te ves deprimido. Problemas vienen y van. En la vida hay que encontrar el motivo de la salsa. Esta noche vamos a bailar. Y esta noche vamos a celebrar. Esta noche vamos a soñar. Esta noche vamos a gozar. Vamos a disfrutar del fin de semana que inaugura aquí Luigi DJ en la Z, la 91.8 y la aplicación que te has descargado en tu Play Store para escucharme desde cualquier lugar del mundo, incluido Sudáfrica. My friend, how are you, JJ? Tengo un amigo en Sudáfrica que me escucha todos los viernes, aunque no entiende ni papa, él dice, yo te escucho, Luigi. Como tanta gente que me manda mensajes en el WhatsApp al 601-533-732. En el día de hoy quiero que me digáis, oye Luigi, yo escucho a Luigi en la Z, quiero ese audio de todo el mundo. Yo escucho a Luigi en la Z, lo quiero de todo el mundo, en el 601-533-732, y lo voy a soltar porque es el último programa del verano. Luego en agosto vamos a descansar y vamos a gozar de este mes de agosto sin dejar la programación de la Z, que luego va a venir en septiembre con el Tato y muchos otros, y un montón de cosas nuevas que seguro que hacen que la Z sigue siendo la número uno, la number one en la Comunidad Valenciana. ¿A que sí, Andrés? Andrés Moreno, qué grande eres, bonito. Vamos a gozar esta noche, seguramente anoche de salsa, ¿verdad, amigo? A bailar, a bailar. ¿Cómo lo va a hacer Esther? Que me estaba escuchando, pero creo que se ha ido. Se le ha escapado el gato. Y como lo hacía nuestra amiga Carol, que nos escribía desde la ciudad de Sedaví, nos decía, buenas tardes, Luis. Quisiera que le dedicaras a mi novia una canción y decirle que lo amo con locura. Pues bueno, llevo un ratito buscando una canción para el novio de la Carol y creo que la he encontrado. Así que te la voy a poner así de boca aquí en... Y en tu coche, escucha... La Z. Voy a bajar las revoluciones de la tarde para irme a las 8 y 12 minutitos con una canción para el novio de Carol y para Carol, que dice que está muy enamorada de él. Que dice algo así como... Herencia de Timbiquí. ¿Ahora qué? 601-533-732. Yo escucho a Luigi en la Z. Andresito Moreno, grande tú. Como nadie. Carmen. Pedro. La gente de Carlet, que ya voy para allá, que ya voy para allá, voy para allá como Marc Anthony. Ahí va. ¡Ay! Sabrás apagar la luz y cogeros de la mano. ¡La Z! Quiero que sepas que mi corazón situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando saber que te quiero, y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro a un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. ¡Opa! Te quiero. vida. Nos contactaba a través del 601-533-732 el novio de la Carol y nos pedía una canción para ella. Esto es para verlo. Aquí los culebrones no se acaban. Y nos contactaba también Isabel desde el Facebook. Ya está el directo en marcha. Y nos pedía una canción, así que Isabel, ven. Ven. Y devórame otra vez. De aventuras más. En mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado la sin quererlo. Zeta. Porque siempre busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta el sueño he creído tenerte devorándome. Devorándome. He mojado mis sábanas blancas llorándote. Nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón. Sobre un pedazo de piel, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más. Rigor lo guardé para ti. Ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo. Bueno, con las mismas ganas de siempre, estoy aquí en la 91.8 como cada viernes y veo que la gente no se me conecta al Facebook, no me escriben en el WhatsApp, pues nada. Ay, en el personal sí que tengo alguna parejita que me está diciendo algo bonito y les voy a poner una canción sobre todo para él y para ella, que dice algo así como una de estas de antes, va, sobre las olas. Ahí va, Omar, muévelo, muévelo, muévelo. Thank you. Es estar con todos vosotros cada viernes aquí en la Z, la 91.8 y la aplicación que te has descargado hoy aquí en el Facebook. Esos amigos del Facebook que levanten la mano, aquí los tengo en el 601-533-732. También tengo a Javier y a Sonia, la gente de Torrente, que levante la mano. Y como no, tengo por ahí a mi amigo Danilo. Ese es un fiel seguidor de mi programa. Yo sé que se ha descargado hoy la aplicación también, así que ha hecho el 1.001.000. Porque más de 1.000.000 de personas han descargado la aplicación de la Z. Ahí tengo a mi compañero para que... para que me ayude. Hasta las 9 en el día de hoy. Último programa de la temporada. Así que aquí os contaré una historia entre mis dedos. Muérdete el labio. Porque estás de las salsas, Isabel, que uno se muerde los labios. Ese Javier, ahora te pongo un tema. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que no pienso discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte. ¿Estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Vamos a ver. Saludos desde Mazamagrey. A ver, ¿quién me escribe por ahí? Por cada hombre hay una como tú. Ese padre le vamos a hacer una mención enseguida. No se preocupe. A ver, bajo la voz. Digo que ese padre que me ha escrito desde Mazamagrey, su hijo, le vamos a hacer enseguida una mención con un temita para él, exclusivo para él. ¿Cómo esta historia? La de tu padre. Enseguida voy con él. Y luego márchate.

pasar con la ceja. Mucho control y mucho amor. Tampoco canto tan mal. Tampoco canto tan mal, señores, señoras, bailadores, bailadoras. El Facebook, el WhatsApp, mi computer y la música, cómo no. Por más que creas que tu amor es causa perdida. Y esa gente que me está escuchando desde Cabra, desde el campamento de verano de inglés, donde está una cosita mía, un trocito mío, y que me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho: papi, estoy escuchándote. Y ese Moncho grande ahí, uno de los bailadores de la noche. Recuérdalo, el guapo ese que tú ves ahí que parece que no baila, ese es Moncho. Vas y le dices: Moncho, baila. Y baila. Mucho control y mucho amor. Y Jairo José Ríos, su hijo, me pedía una canción para él. Yo le puse esta, pero le voy a poner otra porque a él le gusta mucho Víctor Fernández. Yo de Víctor Fernández en salsa no tengo nada, pero sí que tengo de Alejandro. Caminando la esperanza y el sentimiento. Dando la espalda. Esa Carol que nos escucha desde Sedaví. Ese Luis, esa gente del campus de Cabra. Mucho control y mucho amor. Ese Omar que me escucha desde Carlet. Esa Carmen que me escucha de la avenida Tres Cruces, que ha encontrado trabajo. Ese Andrés Moreno. Isabel. Raquel desde Tabernes. Rodrigo desde La Portera. San Miguel, mi amigo Miguel desde Picaña. Ahora le voy a mandar el link para que se conecte porque debe estar desconectado. Moncho me dice amiguete. Ah, no, cabroncete. Gracias. Voy a echar otro trago. Bueno, ahora sí que para mi amigo Jairo, que tiene un hijo fantástico, aunque él también es muy lindo. Este tema de Alejandro Fernández en este último programa de la temporada 2023. Aunque luego en septiembre vuelvo con mucho más aquí en La Z. Me dediqué a quererte mucho, con amor. Un besito guapo. A ver si voy un día a veros. Pronto, pronto, pronto. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó y había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Y me alejé mil veces. Y cuando

Bueno, a mi amigo Omar no le gana a nadie a bailar sabroso. Ay, Omar, cómo lo baila en Carlet con Eva. Madre mía. Mucho más sabroso que el muñeco de la ciudad. ¿De quién es? ¿De quién es Manu? Manu DJ. Me escucha desde Valencia ese DJ Manu, que muy pronto va a estar en una fiesta en el puerto, no digo dónde. Pero que baila sabroso. Baila sabroso con la Z. Esa bienvenida que le voy a poner un tema a esa gente que me está escribiendo en el 601-533-732. Por fin me ha aprendido el número 601-533-732 o 6015-3373-2. Apúntalo. 6015-3373-2. Si lo has apuntado, te regalo un CD. Escríbeme ahí y te regalo un CD. Bobby Valentín, no, Manu. Tú eres el crack. Bueno, ya sabes que nosotros somos humildes, ¿verdad? Encontrar un tema así, soltarlo en una sesión, templando la pista de Manu, DJ Manu, en el puerto de la Barraquita, muy pronto, dame la fecha, que lo cuente. En directo lo tengo en el Facebook. Isabela Martínez, que me escucha desde el puerto de Sagunto. Baila sabroso. Y la Bienve, que me escucha desde la Pola de Farnals, también se merece una dedicatoria y le va la siguiente. 666666666 de agosto, La Barraquita, tardeo salsero con DJ Manu, el number one, ese que pone la música que tú no te esperas, la buena. Desde la ciudad de Gandía me escribía mi amiga Valentina para pedirme una canción y yo le tengo que poner esta, que dice algo así como la fórmula que tenemos ella y yo. Esa fórmula de trabajo. Porque ella está trabajando para toda esa gente que trabaja en el... Que está disfrutando en el hotel La Luz. ¡Valentina! ¡Te quiero, Valentina! No hay fórmula para olvidar tus besos. Te la pongo desde el principio. A ti y a Manu. Mira, Manu y tú hacéis buena pareja. Lo que pasa es que Manu está casado. Entonces buscamos otro. Vale, Valentina, bonita. No hay fórmula para olvidar tus besos. A ver si te veo pronto. Seis de agosto. Manu Romero en La Barraquita, Valencia. Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amas. Y aquí guardé este lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Okay, ay, como

despierta por la costa dormida. El motor de mi mente funciona deprisa. Cigarrillo tras otro y una radio que charla mientras voy conduciendo camino del alba. Sin ti, sin mí, la vida estorba. Contempla el mundo y se descubre sola, está desnuda. Se ve corriendo tras el sombra. Vives dentro de mí, subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea. Eres todo un misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo sigue la carretera. Voy repitiendo, voy confesando, te quiero. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco en mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso deseándote. Más felices, supongo que es que tienes otro amor. ¡Rosita! Y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado. Vamos, ya. Casi te envidio. Casi te envidio porque a mí también. Día tras día, casi te envidio porque a mí también me gustaría cantarte ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también. No puedo, no puedo, no puedo vivir. La que me brinda ternura y me da felicidad. Si tú me preguntas cómo es la mujer que amo en realidad, vamos. Yo comencé.